La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta La Leyenda de Papá Chivo, de la serie La Fiesta de la Balsada y los Personajes Populares, narrado por Don Paulino Carabalín. Don Paulino cuenta quién era Papá Chivo, un orador muy ocurrente. Papá Chivo, pues, era un muchacho, pues, un poco, como le digo yo, como especial, ¿no? Como retardado, otras cosas, pero él salía con unas conversas, porque él le gustaba oír a los políticos hablar. Entonces, todo solo se le quedaba a él metido, y entonces, aquí nosotros, pues, él se llamaba Catalino Sá. Y resulta de que aquí en Los Villares hay una piedra grandota. Entonces él se subía a esa piedra a decir que no sé qué, que no sé cuándo, que por aquí más allá y más cosas. Bueno, todo lo que sean los políticos y más cosas. Bueno. Entonces, Papá Chivo, entonces aquí los muchachos, ¡ah! Papá Chivo huele a chivo. Entonces él sellaba sus oraciones, más cosas que hacía, más cosas. Salía mentándole la madre a los demás, más cosas. Pero bueno, pues eso era chistoso porque la gente lo hacía, pero era por verlo y por gozar. Entonces, una vez salió Papá Chivo con el cuento de aquí. Muchachos, cuando estaba ayer a Restrepo en la presidencia, ¿cómo compramos la carne? A tanto, Papá Chivo. Y ahora que está Guillermo León Valencia, ¿cómo estamos comprando? A tanto. Entonces, ¿por qué son tan brutos ustedes? Estas cosas. Pues salía con todas esas cosas. Bueno. Ay, que Papá Chivo no sabe orar, que no sé quién es cuándo. Pues así, no. Seguía, pues, con su mancha. Papá Chivo, no sé qué. Bájate ahí, Papá Chivo, que no te han bañado. Todas cosas. Bueno, así, nada. Se bajaba esa piedra y se iba. Y decía, yo digo, como decía el libertador Simón Bolívar, es más fácil liberar 5 repúblicas y no un pueblo bruto. Y salí y se iba. Esto, y la gente gozaba con eso, pues, todas las cosas. Serie radiofónica realizada por Marjorie Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.